Hola, a la audiencia del informativo Farco. Les contamos que en la provincia de La Pampa regresaron las clases presenciales el lunes, pero ni cerca de lo que supieron ser antes de la pandemia. Por empezar, solo volvieron los chicos y chicas a partir de cuarto año. Los más peques se quedan en casa, aunque tengan ganas de volver a ver a sus amigues. Hola, soy Mora, tengo 5 años. Vivo con mi hermano que tiene 9 y bueno, aún no puedo ir a la escuela por la cuarentena. En principio, solo regresan a clase presencial aquellos alumnos y alumnas que no habían hecho la tarea de manera virtual. El gobernador Sergio Cilioto escribió en su Twitter: "Abrimos las escuelas para quienes necesitan inclusión con educación, menos tiempo en la calle y más contenidos, con docentes comprometidos y en aulas cuidadas". Pero varias escuelas no empezaron, porque cada institución decide cuándo y con qué cursos comienzan. Así que muchas aún no se acomodaron a los protocolos y las clases no están con alumnos. Otras, solo hay alumnos y alumnas del último año de escuela primaria y del último año del secundario. Además, en ningún caso se superan las 3 horas de clases diarias y solamente tienen la mitad de carga horaria presencial. El resto se completa en forma virtual. Las aulas con pocos alumnos, con barbijos, las maestras con mascarillas y barbijos. Poco de lo que era la escuela antes de la pandemia se puede ver hoy al regresar. Además, cambió gran parte del personal, ya que las y los docentes que tienen hijes a cargo en edad escolar pueden tomar licencia. Eso sumado a quienes están en grupo de riesgo, que tampoco volvieron. Además, hay 9 localidades pampeanas que deberán esperar a controlar los contagios para poder regresar a las aulas. Pues en La Pampa se tomó la decisión de aislar de forma estricta a los contactos estrechos de infectados y también a los contactos de esos contactos estrechos para poder controlar la transmisión. Eso implica que hoy hay más de 4.000 personas aisladas, el 1% de la población. Entre ellas, todo el personal policial de 4 localidades, Ralicó, Rancul, Alvear y Embajador Martini. La situación está complicada, aunque controlada, con recursos humanos y equipamiento médico suficiente. Sin embargo, dependerá en gran parte de la responsabilidad social de la población que no volvamos atrás en muchas cosas, incluyendo el regreso a las aulas. Quizás se cumpla el deseo de Sofía. Sí, tengo muchas ganas de ir a la escuela, extraño a todos mis amiguitos. Para el informativo Farco, reportó Radio Libre desde General Pico, La Pampa. En realidad no tengo ganas de empezar la escuela.